¿Qué pasa, Mico? Vamos a ver si arrancamos. Bueno, muy buenos días, amigas, amigos, todos, seguidores del PERI, Partido Ecologista. Vamos a oyentes en general de El Ecologista, que sale por Radio Oriental los domingos de 10 a 13 horas. Como ustedes saben, debido al partido de la Selección Nacional, partido que se iban a jugar ayer de tarde, se juegan hoy de mañana, por lo tanto, nosotros, de acuerdo al arreglo que tenemos con la dirección de Radio Oriental, nos quedamos sin programa, pero creo que la primera, segunda vez tal vez, que nos quedamos sin programa. Pero de todas maneras los vamos a acompañar un rato, por lo menos por aquí, porque así se ha comprometido. Tenemos alguna información que puede ser más o menos importante hoy y que para el domingo que viene puede tener algún tipo de atraso. Y por otro lado tenemos que retransmitir más tarde por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera y Radio Felicidad de Paysandú. Ahora mismo estaríamos retransmitiendo por 94.1.0 en Alberti, provincia de Buenos Aires. Gracias, Torito, si lo estás haciendo por allá. Y por Némesis Radio. Ustedes se pueden bajar la aplicación Némesis Radio del Play Store y estén donde estén, en cualquier parte del mundo, nos pueden escuchar por allí. Némesis Radio está empezando a cumplir, desde mi punto de vista, un papel interesante porque, entre otros, por ejemplo, retransmite a El Reverde de Paysandú y varios programas más. Y como conocemos a Maxi Pérez, sabemos cuáles son sus intenciones, es poner en el aire algunos programas de radio que no son muy comunes de escuchar. Bueno, en principio, como la gente de Polémica en el Bar, que no están en su condición de periodistas ahí, están en condición de asistentes a un boliche, porque si estuvieran en su condición de periodistas harían otra cosa, sumarían o restarían a los conceptos, a los argumentos que está utilizando el invitado. Quería dedicarle un tiempo más o menos prudencial a hablar de los organismos genéticamente modificados. ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué pasó, Mico? ¿Qué pasó? Y bueno, ¿y dónde lo tengo? Ah, está en esa otra carpeta. Ustedes saben que ya no es necesario para una persona que más o menos ha leído algo aclarar por qué los organismos genéticamente modificados pueden ser tan perjudiciales en principio para la naturaleza. después para nosotros. Y hay una carta, después de la energía nuclear, se calcula que los organismos genéticamente modificados pueden ser lo más preocupante para el ser humano, nada más ni nada menos. Porque uno libera para nunca más recuperar, por eso se lo compara con la energía nuclear, algunos elementos con vida propia que nunca jamás tuvieron la oportunidad, ni la hubieran tenido, de existir en la naturaleza. Entonces, si esas creaciones fueran todas bárbaras, no pasaría nada. Pero el problema es que se demostró que de esas creaciones, un montón eran menos que bárbaras. Así que hay una carta de una cantidad de cientos de científicos que dice: nosotros los científicos firmantes llamamos, tiene años esta carta, a una suspensión inmediata de toda liberación. ¿Me escuchan bien, no? Por las dudas pregunto. Mick, Mick. Estaremos saliendo por Némesis Radio. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien puede verificarlo? Dice entonces, los científicos firman para que... Perfecto, gracias Sandra. Para que no se liberen. Saludo de Patricia, dice... Patricia Madrid, yo la podría haber matado en el momento, porque ella se aprovechó de que es mujer. Pero si yo le digo, Patricia, parece que fueras bipolar, porque si yo leyera, y como está escrito de puño y letra, lo que tú me escribiste en el libro de Raúl Sendic, ella me lo dedica y me escribe algo bombón. Llamamos a la suspensión inmediata de la liberación ambiental de organismos genéticamente modificados. Ya sea en el ámbito comercial, como en las pruebas, acá entran las facultades de campo abierto de las academias. Es decir, cuando uno dice, es un académico, es un experto, es un académico. Un académico puede ser una bosta diabólica. Académico no es sinónimo de buena gente. Tecnología no es sinónimo de algo que va a servir a la humanidad. Entonces vamos a ir aprovechando a corregir, porque dicen, no, a los expertos dijeron que el paspabocas, bueno, si van... Menos mal que salió Salgado a decir que en los ómnibus no es obligatorio, y si no sale un decreto como el que ya salió en algún momento y que fue matado por otro decreto que diga que es obligatorio, no lo vamos a hacer obligatorio. Porque salió este reyesuelo de Sajian, vamos a entrar a calificar grueso, ya lo dejaron unos días de ministro, a este que era blanco de la barra de Martín Lema, Sajian, que está de subsecretario del Ministerio de Salud Pública, que es además una persona no vinculada a la salud, salió medio que, yo lo escuché, estos reyesuelos, dictadorzuelos, que no es necesario tampoco, no es obligatorio el uso tampoco, pero ahí se van a agarrar los loquitos que aparecieron y que ya conocemos que están en las mutualistas. Podrían practicar leyendo el paper en el cual la Organización Mundial de la Salud demuestra que el paspabocas no sirve para el virus de la gripe. y si no, el que yo leí en Cámara de Diputados y mostré mil veces, también en conferencia de prensa, el 29 de julio del año pasado, en donde la Organización Mundial de la Salud, con fecha 5 de julio del año 2020, dice que, sobre los paspabocas, no es obligatorio porque no sirve, y ahí están todos los efectos secundarios del uso del paspabocas, porque no es obligatorio para el personal de la salud que no esté vinculado a el tratamiento, a la atención de un paciente. Por ejemplo, las áreas administrativas, las áreas de farmacia, etcétera, en donde algunos se autotorturan porque son tan ignorantes que no saben que el uso de paspabocas durante muchas horas conlleva problemas para su salud, y otros agachan la cabeza y lo usan. Bueno, con la misma ignorancia, algunos en su carácter no de periodistas, porque a un programa como Polémica en el Bar y otros, por ejemplo, que se han puesto de moda las tertulias, los periodistas, si lo son, pueden ser buenos o malos, pero si lo son, no van en su condición de periodista. Van en su condición de persona que puede opinar, porque está sentada ahí para opinar. Ahora, cuando hay una carta de, ya tiene miles de científicos que la firmaron en el mundo entero, dice que no deberían de liberarse los organismos genéticamente modificados, al menos por 5 años, para que las patentes puedan ser revocadas o prohibidas. Hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Las patentes sobre las formas de vida y procesos vivos deberían ser prohibidas porque amenazan la seguridad alimentaria, sancionan la biopiratería de conocimientos indígenas, violan la dignidad y los derechos humanos básicos, comprometen la salud. Esto sucedió con el maíz Starlink, que yo le comenté a Lucich, pero él hizo, no sé si hizo o será que no sabía, no creo que no supiera, como que no sabía. Ese maíz fue exportado desde los Estados Unidos de Norteamérica a la India, y allá murió mucha gente, mucho más gente quedó ciega, etcétera. Y fue demostrado que se debió al consumo del maíz transgénico Starlink, el primero que se vendió. Las cosechas de genéticamente modificados no ofrecen beneficio alguno para los agricultores o consumidores. Claro, que cuando muchos agricultores participan de ese negocio, reciben los beneficios del uso del transgénico, no por ser un transgénico, sino porque pueden usar el herbicida Roundup. Y esa es una ventaja con respecto a los que no lo pueden usar. Una ventaja que se transforma en un problema porque los residuos de ese herbicida terminan lloviendo sobre las ciudades o sobre la mismísima Antártida. Acá hay que comentar que con el diario del lunes todos hacemos mejor programa. Yo no sabía ni que me iban a preguntar por las vacunas. Fui por el Día Mundial del Medio Ambiente. Ni siquiera sabía de que íbamos a hablar de los transgénicos, pero bueno, es un tema más o menos vinculado con el Día Mundial del Medio Ambiente. Digo, claro, si yo puedo llevar papeles, papers, en los cuales me pueda Leer es distinto, y siempre y cuando me los dejaran leer, ¿no? Así entonces tenemos con el uso de los transgénicos un uso incrementado de herbicidas. ¡Au! ¡Gato! ¡Gato Mico! ¡Tú sos transgénico! No, sí, ya sé, ya me di cuenta. Vos sos original, Mico. Por ejemplo, una de las comidas que le estamos dando más a nuestro perrito y nuestro gatito, como comentaba nuestro querido veterinario José el domingo pasado en esta audición que salía por Radio Oriental, está hecha básicamente con soja y maíz transgénico. O sea que estamos haciendo dos experiencias con nuestras mascotas. Una, alimentarlos con verduras, con vegetales. Y dos, alimentarlos con transgénicos. Ahí podemos llegar a ver, por ejemplo, si aumenta el cáncer, o qué cosa aumenta, etcétera. Las cosechas de genéticamente modificados también intensifican el monopolio corporativo sobre el alimento, lo que está empujando a los agricultores familiares hacia las ciudades, ¿no? Y previniendo el cambio esencial hacia la agricultura sustentable, que puede garantizar la seguridad alimentaria, imagínense, y la salud alrededor del mundo. Imagínense si llega a saberse que alguno de estos transgénicos que estamos usando ahora causa tal problema y debe de ser dejado de usar mañana. Dos problemas que acarrearían. Dicen estos científicos, que son cientos, ahora son miles, los riesgos de los organismos genéticamente modificados causados a la biodiversidad y la salud humana y animal, son ahora reconocidos por fuentes dentro de los gobiernos de la Comunidad Económica Europea y la Estados Unidos de Norteamérica. Consecuencias particularmente graves son asociadas con el potencial de transferencia horizontal de genes. Estos incluyen la propagación de genes marcadores resistentes a antibióticos, que haría intratables las enfermedades infecciosas, la generación de nuevos virus y bacterias que causan enfermedades y mutaciones dañinas que pueden incluso llevar al cáncer. En el protocolo de bioseguridad de Cartagena, negociado en Montreal en el año 2000, más de 130 gobiernos se han comprometido a implementar el principio precautorio, que bien que no se tuvo en cuenta cuando se empezaron a liberar, por ejemplo, ahora se libera el trigo en la Argentina, sin principio precautorio. Y asegurar que las legislaciones de bioseguridad a nivel nacional e internacional tomen procedencia por sobre los acuerdos financieros o de comercio. Estudios sucesivos han documentado la productividad y los beneficios sociales y ambientales de la agricultura sustentable de bajo insumo y orgánica, tanto en el norte como en el sur. Ofrecen la única forma práctica de restaurar tierra agrícola degradada por las prácticas convencionales y empoderar a los pequeños agricultores familiares para combatir la pobreza y el hambre. Urgimos al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica a rechazar las cosechas de organismos genéticamente modificados, declararlas riesgosas y contrarias al interés de los agricultores familiares, y de apoyar la investigación y el desarrollo de métodos agrícolas sustentables que pueden beneficiar de manera concreta a los pequeños agricultores alrededor del mundo. Las patentes sobre las formas de vida y los procesos vivos deberían ser prohibidos, ya que amenazan la seguridad alimentaria y sancionan la biopiratería de conocimiento indígena y los recursos genéticos. Violan la dignidad y derechos humanos básicos, comprometen la salud, obstruyen la investigación médica y científica y están en contra del bienestar animal. Las formas de vida tales como organismos, semillas, líneas celulares, genes, son descubiertos y por lo tanto no son patentables. Las técnicas actuales de genéticamente modificados, las cuales explotan los procesos vivos, son poco fiables, incontrolables e impredecibles y no califican bajo invenciones. Más aún, estas técnicas son inherentemente inseguras, así como muchos organismos y productos genéticamente modificados. Cada vez se vuelve más claro que las cosechas de genéticamente modificados actuales no son necesarias ni son beneficiosas. Son una distracción peligrosa que previene el cambio esencial hacia las prácticas agrícolas sustentables. Dos simples características dan cuenta de millones de hectáreas de cosechas de genéticamente modificadas creadas desde 1992. Hace 30 años que se liberó el primer transgénico. La mayoría son tolerantes a herbicidas de amplio espectro de la misma marca, de la misma empresa, digamos, que la dueña del transgénico, con corporaciones manipulando plantas para que sean tolerantes a su propia marca de herbicida, mientras que el resto son manipuladas con toxinas BT para matar las plagas de los insectos. Una inspección universitaria de 8.200 pruebas de campo de las más amplias cosechas de genéticamente modificados de soja tolerante a herbicidas reveló que la producción era un 6.7% menor y que requería de 2 a 5 veces más de herbicidas que las variedades no genéticamente modificadas. Esto ha sido confirmado por el estudio más reciente de la Universidad de Nebraska. De acuerdo al programa alimentario de la Organización de la ONU, hay suficiente alimento para alimentar al mundo, 1.5 veces más de alimento del necesario, mientras que la población mundial ha crecido 90% en los últimos 40 años. La cantidad de comida per cápita se ha incrementado en un 25%. Es a causa del creciente monopolio corporativo que opera bajo la economía globalizada la razón de que los pobres cada vez sean más pobres y estén más hambrientos. Los agricultores familiares alrededor del mundo han sido llevados al suicidio. La nueva patente sobre las semillas intensifica el monopolio corporativo al prevenir que los agricultores guarden y planten sus semillas. Como ustedes saben, si uno guarda hijos de las semillas transgénicas que planta, tiene que plantar un royalty, tiene que plantar, pagar una plata, y si no, tiene que comprar todos los años, lo cual es aún practicado por la mayoría de los agricultores del tercer mundo, guardar semilla del año anterior para plantar al año siguiente. Para poder proteger sus patentes, las corporaciones continúan con el desarrollo de las tecnologías Terminator, lo que significa que las semillas cosechadas, muchas de ellas no germinarán. Es diabólico, ¿no? Christian Aid, una importante organización de caridad que trabaja con el tercer mundo, concluyó que las cosechas de organismos genéticamente modificados causarán cesantía, exacerbarán la deuda del tercer mundo, amenazarán los sistemas agrícolas sustentables y dañarán el ambiente. Predicen hambruna para muchos países pobres. Los gobiernos africanos han condenado la declaración de Monsanto de que se necesitan los organismos genéticamente modificados para alimentar a los hambrientos del mundo. Dice, objetamos fuertemente que la imagen de los pobres y hambrientos de nuestros países esté siendo usada por las corporaciones multinacionales. ¿Desde cuándo a un rico le interesó el hambre de un pobre? Dice que objetaron entonces la imagen utilizada para presionar por una tecnología que no es segura, amigable con el medio ambiente, o de ningún beneficio económico para nosotros. Creemos que destruirá la diversidad, los conocimientos locales y los sistemas de agricultura sustentable que nuestros agricultores han desarrollado por milenios y socavarán nuestra capacidad de alimentarnos a nosotros mismos. Está lindo el día, ¿no? Una coalición de grupos de agricultura familiar de los Estados Unidos de América ha emitido una comprensiva lista de exigencias, incluyendo la prohibición sobre la propiedad de toda forma de vida, suspensión de ventas, liberaciones ambientales y futuras aprobaciones de todas las cosechas de productos genéticamente modificados, pendientes de una evaluación independiente y comprensiva sobre los impactos sociales. Los impactos sociales más grandes se dieron en la India, pero no hay que descartar todos los que se dieron en el norte de la Argentina, sobre todo, provincias enteras donde fueron desplazados quienes vivían en esos lugares para plantar genéticamente modificados, o en el Mato Grosso, en la Amazonia, y yo diría que también en algunas partes de nuestro país, del Uruguay, por supuesto. Por eso se dio durante los años en los que más transgénicos se plantó en el Uruguay, la emigración más grande de pequeños agricultores del campo a la ciudad. En el lustro de la presidencia de Pepe Mujica, el presidente más tramposo del mundo. Sí, yo lo voté, ¿y? Podría entonces decir el presidente más traidor del mundo. Algunos de los riesgos que conllevan las cosechas de genéticamente modificados son, y se ha admitido, la transferencia de polen más allá de los predios plantados, que es inevitable. Y esto ya ha resultado, a propósito del uso de los herbicidas, en malezas tolerantes a herbicidas. De eso voy a hablar en un minuto. La amenaza a la biodiversidad de las principales cosechas de genéticamente modificados ya comercializadas están siendo cada vez más claras. Los herbicidas de amplio espectro usados junto a las cosechas de genéticamente modificados tolerantes a herbicidas diezman las especies silvestres de plantas indiscriminadamente. Y esto ya saben ustedes los problemas que conlleva para los polinizadores, sobre todo para las abejas que se mueren de hambre. Y los pájaros también. Pero como a ellos no les importan ni las abejas, ni los polinizadores, ni los pájaros, solo les importa como la prostituta, como el cigoló, le importa el dinerillo, nada más. El glifosato y el glufosinato causan malformaciones congénitas en mamíferos. El glifosato está ligado al linfoma no Hodgkin. Las cosechas de genéticamente modificados, toxinas BT, matan insectos beneficiosos. Se ha encontrado polen de maíz BT letal para mariposas, así como también para picaflores o golondrinas. La toxina BT es exudada desde la raíz de la planta BT hacia la rizósfera, Entonces rápidamente descompuesta con las partículas del suelo y se convierte en una protección contra la degradación, ya que la toxina está presente de una forma activa y no selectiva, las especies objetivas y no objetivas serán afectadas. Los productos resultantes de organismos genéticamente manipulados también pueden ser riesgosos, por ejemplo, un lote de triptófano producido por microorganismos genéticamente modificados fue asociado con al menos 37 muertes y 1.500 enfermedades serias. La hormona de crecimiento bovino genéticamente manipulada, inyectada a las vacas para que así aumenten su producción de leche, lo que me van a decir los pobres ingenuos que defienden los organismos genéticamente modificados. Bueno, pero eso ya se sacó del mercado. Lo mismo me dicen cuando hablamos de los agroquímicos tóxicos. Ah, pero ese ya se sacó del mercado. Sí, imbécil. Y mientras estuvo en el mercado, y si no se hubiera sacado del mercado, por eso es que Carsoglio se sintió muy mal cuando yo le dije, vos sos un hipócrita. Porque él dijo que compraba, le daba lo mismo, pero es que él compraba orgánicos y le convenía comer orgánicos porque él pensaba que eran más ricos. ¿Y para qué alimenta a su bebé que es autista con orgánicos? ¿Porque es más rico? Porque los bebés, los niños pequeños, no andan mirando mucho si es más rico. Por eso yo le dije a Carsoglio, no tenés que ser perro como la Madrid. La Madrid está mandada, ya está la foto de ella con moratorio, con la embajadora de los Estados Unidos de América, en la embajada. No tenés que ser tan perro, no tenés que copiar así. Pero ellos deciden serlo. Así que, bueno, acá está lo del tomate Flavstar también, la primera cosecha de genéticamente modificado el tomate Flavstar. Flavstar sería, Flavstar. No aprobó las pruebas toxicológicas requeridas. Desde entonces se ha hecho, no se ha hecho ninguna prueba científica de seguridad hasta que el doctor Arpad Pusztai, si se los hubiera nombrado me hubieran dicho sí, pero el doctor Arpad Pusztai fue cuestionado. Sí, más bien que lo quisieron matar también, ¿no? Ellos dieron serias preocupaciones sobre la seguridad de papas genéticamente modificadas que estaban investigando. Concluyeron que una parte significativa de los efectos tóxicos puede ser atribuida debida a la construcción del gen o la transformación genética o ambas, usado al fabricar las plantas del genéticamente modificado. La seguridad de los organismos genéticamente modificados fue disputada públicamente por el profesor Bevan Moseley, genetista molecular y director del Working Group of Novel Food en el Comité Científico de Alimentos de la Unión Europea, puso su atención en los efectos imprevistos inherentes a la tecnología, enfatizando que la próxima generación de alimentos orgánicos genéticamente modificados, llamados nutracéuticos, o alimentos funcionales, posaría incluso más amenazas a la salud debido a la complejidad creciente de las construcciones genéticas. La ingeniería genética introduce nuevos genes y nuevas combinaciones de material genético construidas en laboratorio. Las construcciones artificiales son derivadas del material genético de virus patógenos y otros parásitos, así como también de bacterias y otros organismos. Una que se usa mucho es la Escherichia coli, por ejemplo. Las construcciones son diseñadas para desmantelar las barreras entre especies y para superar los mecanismos que previenen que el material genético foráneo sea insertado dentro de los genomas. La mayoría de ellos nunca habría existido. Yo diría el 100%, después de miles y miles de años, yo diría que casi el 100% de ellos nunca habría existido. Casi que diríamos que la probabilidad de que alguno de ellos existiera es tan baja que es casi cero. Estas construcciones son introducidas dentro de las células por medio de métodos invasivos que llevan a la inserción aleatoria de genes. ¿Sabés a quién debo de estar teniendo de televidente acá por Facebook? A Virginia, la bióloga que tanto sabe de los transgénicos, y que yo la podría entrevistar a Virginia, porque esta semana me escribió después de mi participación en polémica en el bar. Y esto, ya, qué malo, Tomás, qué malo, porque lo que hay que hacer es ya tirar todo, porque sé que no tenemos mucho tiempo, porque vos te matás leyendo y después viene un estúpido y te dice, no, pero los transgénicos no son malos, hace 30 años que los estamos comiendo y todavía a nadie le aparecieron dos cabezas. Entonces vos, ¿cómo hacés para discutir con ese personaje? Qué malo, qué malo, qué malo. Bueno, y acá tenemos a Lutzenberger, que se lo voy a leer, porque yo soy agrónomo, ¿no? Y mucha gente se piensa cuando hablo de los académicos, no, cuando hablo de los académicos también estoy hablando de los agrónomos. Lo que pasa es que nos enchufaron con esto de la pandemia, como que los expertos o los académicos son todos buenos y están a favor de los pueblos. No, pueden ser la mierda más mierda de todas las mierdas diabólicas, porque pueden estar trabajando solo por plata o porque les gusta la fama o algo así, y se transforman en seres diabólicos. Hace un tiempo la Asociación de Agrónomos Brasileños desistió de continuar con un proceso judicial que había iniciado en mi contra, dice José Lutzenberger. Sucede que en un artículo que publiqué en Londres y luego en una entrevista efectuada aquí en Brasil dije que si no hubiéramos contado con la intervención de los ingenieros agrónomos, él es ingeniero agrónomo, y yo que lo estoy leyendo también, y lo suscribo, si no hubiéramos contado con la intervención de los ingenieros agrónomos, que son medio la mayoría como las prostitutas y los gigoló, porque así se nos enseña, lo que pasa es que algunos salimos ovejitas negras, pero la mayoría sale amando los transgénicos y los agroquímicos tóxicos y el glifosato y el glufosinato de amonio que después llueve sobre la ciudad de Montevideo, porque ellos lo hacen de buena fe. Le dicen, con esto, hace 50 años que vienen diciendo lo mismo desde la Revolución Verde, con esto salvaremos al mundo del hambre. Y uno, como es bueno, porque los seres humanos más o menos, los seres humanos implotes, así como nosotros, somos buenos, pisamos el palito del profesor que viene y te dice eso, pero el profesor Revelato, mi profesor Revelato, de la cátedra, el uno de la cátedra de fisiología vegetal, fitopatología, es el que vino a defender el uso de los agroquímicos tóxicos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en nombre de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, diciendo que El proyecto de ley que presenté y que voy a leer ahora para ustedes tiene una cantidad tal de defectos que puede ser muy peligroso porque nos puede dejar sin alimentos para la humanidad. O sea, casi como aquella otra periodista semichota, como era la periodista en jefe del Observador, que dije yo recién semichota, dije, que dijo que yo era un peligro para la salud pública. El diputado César Vega es un peligro para la salud pública del Uruguay, porque es el único que en todo el Palacio Legislativo, porque después los senadores, no existió la pandemia para los señores senadores, no existió. ¿Viste el relajo que se armó con la... Uy, estaba en todas las radios. Hay que cerrar nomás la Cámara de Senadores, no, no tienen gollete. No grites, nadie te está gritando, pero estás gritando, Mabel. O sea, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Ojo con lo que me vas a decir, que ya sabía lo que iba a decir, que eso también es de pero pariente, madre. Ojo con lo que va a decir, le dice a una senadora. Ahí sí no hay que callarse la boca, como cuando yo le dije al presidente Frati, no me vaya a censurar, presidente, ¿eh? Y él me miró, se rió y me dijo, no, no, Vega. Ahí sí. Dice Lusenberger, ingenieros agrónomos queridos, nosotros tenemos una noble tarea por hacer, que es ayudar a los agricultores no a fundirse, proponiéndoles que para crecer, porque hay que crecer, la consigna es crecer, hay que ir a un banco, sacar un crédito, comprar cosas y después vender el campo a estas multinacionales. Porque si no, terminamos siendo cretinos útiles del sistema de mierda este en el cual estamos viviendo. ¿Está? Lo que tenemos que hacer es ayudarlos a ellos. Y no se hace como lo estamos haciendo. Cuando yo criticaba hoy temprano de 6 a 7 al ingeniero Rosa y justamente unas amigas de Míguez que me estaban escuchando, dice, efectivamente, el ingeniero Rosa te decía por la radio, Lorban y Ridomil. Le decía, ¿qué le puedo dar que tengo un problema en la lechuga? Lorban y Ridomil. ¿Qué le puedo dar que tengo un problema en el tomate? Lorban y Ridomil. ¿Qué le puedo dar que tengo un problema en el repollo? Lorban y Ridomil. Tendría una comisión con el Lorban y el Ridomil. La cuestión que el Lorban, clorpirifos, si ustedes van al clorpirifos, yo voy a ir dentro un ratito, ustedes van que eso ya se prohibió, porque era tan tóxico. Y entonces, ¿qué hacemos con toda aquella gente como estas señoras que su papá enterró el tamarón, Lorban y Ridomil, que me dijeron, sí, acá a casa venía el ingeniero Rosa, era macanudo, todo bien, pero era un irresponsable. Y las terneras del tambo andaban temblequeando. ¿Y por qué andaban temblequeando? Porque tomaron agua con Lorban y Ridomil. Tamarón, en este caso. Entonces, eso les afectó el sistema nervioso. Pero esa agua, definitivamente, también un día terminó lloviendo acá encima de casa. Que es lo que no queremos entender sobre nuestro planeta. Si alguien contamina en Fukushima, en Chernóbil o donde sea, tarde o temprano nos termina afectando a todos. Esta es la batalla. Por eso nosotros leemos a Lutzenberger y queremos que un día se dé este puto debate que estamos pidiendo hace años para que se dé en la Facultad de Agronomía, al cual yo voy a ir a pasar vergüenza. Porque ellos van a ser 6, 7, 8, 9, 10, y del otro lado voy a estar yo y alguno más nomás que tenga huevo y se anime a enfrentarlo, porque la mayoría son cagones, no se van a animar. No, porque después, fíjate que si perdemos, César, pero hermano, primero vamos con las de ganar. Y hay que tener un poco de huevo y tranquilidad, bueno, ahí podremos dar el debate más académicamente, ¿no? Pero hay material de sobra para destruir todas las teorías que dicen que los transgénicos... Ahora, una fundamental es que el glifosato no funciona más. Se arrancó dando 1 litro por hectárea, se pasó a 2, a 3, a 4... a 5, a 6, y hay lugares donde han metido 10 litros de glifosato por hectárea. Y ahora aparece el glufosinato de sodio. ¿De sodio, o sí, de sodio? El glufosinato. Entonces Lusenberger dijo, si no hubiéramos contado con la intervención de los ingenieros agrónomos, de las escuelas de agronomía, de los institutos de investigación como el INIA, que el INIA tiene líneas de investigación que son lamentables. ¿Dónde se discuten las líneas de investigación del INIA? Porque algunas de ellas son muy buenas, pero hay otras que son lamentables. De las escuelas de agronomía, de los institutos de investigación, tendríamos hoy un mundo de bellísimas culturas campesinas, altamente productivas, ecológicamente sanas y de gran justicia social. Fueron los agrónomos que se entregaron a la industria y destruyeron lo que había de bello en la naturaleza. Esos agrónomos, dice él, que es agrónomo, son los que me quisieron procesar. Pero como yo exigía que fueran audiencias públicas, con la televisión y todo, no se animaron. Bueno, yo les puedo decir que la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay y la Cámara de Comerciantes de Importadores de Insumos, ¿cómo le llaman ellos? Fitosanitarios, pasaron vergüenza oponiéndose a mi proyecto de ley que ahora les voy a leer. Ah. Agua que no has de beber, déjala correr. El viernes 27 de febrero, el río Santa Lucía, principal fuente de agua potable para Uruguay, estaba sufriendo un alarmante proceso de eutrofización y para bajar los niveles de contaminación las autoridades están tomando medidas como la conservación de la franja de amortiguación vegetal de la ribera del río. Quisiera ver si esto se está llevando adelante. Y la verdad... es que no. De nuevo, hay un montón de académicos de la Facultad de Ciencias que están con todas estas investigaciones. ¿Para qué mierda sirven todas esas investigaciones y para nada? ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo. Definitivamente, hay que entender para qué carajos la gente vota a los políticos. Porque el día que los votan, votan a la persona que va a proceder a controlar que esto se cumpla o que se va a cagar de la risa, porque hay una cantidad a los cuales no le importa un carajo la vera, más que lo que a fin de mes miran su cuenta en el banco. Y dicen, me ingresó tanto más este mes por haber representado al pueblo. Las compañías dedicadas a las ciencias de la vida, las 11 van a ser. Los genes son la materia prima de la nueva era económica y ya están siendo utilizados en diversos campos comerciales. Las nuevas tecnologías de la era genética permiten a los científicos manipular el mundo de la naturaleza a nivel básico. El genético. En los próximos 10 años, las compañías de las ciencias de la vida planean introducir cientos de plantas transgénicas concebidas en los laboratorios en millones de hectáreas de tierra de cultivo de todo el mundo. Los ecologistas advierten que los riesgos de liberar estos cultivos alimenticios genéticamente manipulados en la biosfera son similares a los que se enfrentan cuando se introduce un organismo exótico al hábitat de un país. Mirá quién es Jeremy Rifkin. Siempre que se libera un organismo manipulado genéticamente, existe una posibilidad de que se descontrole, ya que al igual que las especies no indígenas, ha sido artificialmente introducido en un ambiente complejo que ha desarrollado una red de relaciones altamente integradas a lo largo de prolongados periodos de evolución. Leyendo nada más que algunos tramitos, ¿no? Los animales que se alimentan de forraje, los pájaros que comen esas semillas, los insectos del suelo estarán expuestos por primera vez a una variedad de drogas, enzimas industriales y cientos de otras sustancias extrañas. Y las consecuencias son imprevisibles. La idea de que gran cantidad de especies consuman plantas y detritos de plantas conteniendo una amplia gama de productos a los cuales normalmente no hubieran estado expuestas es una perspectiva inquietante. Compañías como Monsanto y Novartis, acá dice Novartis, ahora es parte de Syngenta. Y Syngenta, fíjense que tengo los datos por acá, donde los tengo, es China. Syngenta ya es China, chinita. Wow. Tengo un libro muy bueno que estoy leyendo estos días, este. Y aquí me anoté algunos datos de la Syngenta que no conocía. Ahora se los voy a leer. Dice que en el momento que se escribió este libro, la venta de agroquímicos era de 20 millones de ¿dónde mierda está? De 20 mil millones de dólares. Y actualmente es de casi 70 mil millones de dólares. Bueno, ahora lo voy a buscar, ahora en un recreo lo voy a buscar y se los voy a leer. Increíblemente, la mayor parte de esas ventas están siendo de Syngenta, que es una empresa china. El temor, las compañías como Monsanto y Novartis y Syngenta han creado cultivos transgénicamente tolerantes a sus productos herbicidas. Las nuevas semillas patentadas de Monsanto, por ejemplo, son resistentes a su propio herbicida químico, el Roundup. El temor, leo algunos tramitos nada más, por la posibilidad de que los genes transgénicos pasen a variedades silvestres, parientes, se incrementó en 1996 cuando un equipo de investigación patrocinado por el Departamento Ambiental de Ciencia y Tecnología de Dinamarca observó la transferencia de un transgen de un cultivo transgénico al genoma de una variedad silvestre, pariente. ¿Quién, pues, será responsable de las pérdidas si la introducción de una planta transgénica desencadena la contaminación genética de una superficie extensa durante un periodo indefinido, las compañías biotecnológicas. En 1996, cuando la revista The New England Journal of Medicine publicó un estudio que demostraba que un tipo de soja manipulada genéticamente que contenía un gen de una nuez de Brasil podía crear una reacción alérgica en gente que era alérgica a las nueces, el resultado de la prueba no fue una buena noticia para la compañía Pioneer Hybrid International. Pioneer era una bruta compañía de producción de semilla. Creo que fue absorbida justamente por Syngenta. Si bien la FDA dijo que etiquetaría todos los alimentos manipulados genéticamente que contuvieran genes de organismos alergénicos comunes, lo que pasó fue lo que nos comentaba nuestro querido veterinario José el domingo pasado. Y es que, por ejemplo, tenemos un montón de alimentos para perros y gatos que sabemos que están producidos con soja y maíz transgénico, y salvo los que vienen del Brasil, porque allá es obligatorio, no tienen ninguna advertencia. Los objetivos centrales, bueno, esta ya, vamos tirando, acá tienen otro muy interesante. Le puse el ecologista al programa de radio teniendo en cuenta esta publicación. Acá está de Monsanto Files. Entonces, dice carta abierta de Robert Shapiro, director general de Monsanto. Este número especial de The Ecologist analiza con detalle la biotecnología, concentrándose en particular en las actividades de Monsanto, la compañía que usted dirige, que es también una de las más poderosas del mundo. La razón de que aparezca este número es sencilla. Han sido ustedes mismos quienes lo han pedido. En su campaña publicitaria reciente, hicieron un llamamiento a la discusión libre y abierta sobre el impacto del trabajo que ustedes hacen. La biotecnología de los alimentos, como ustedes dicen, es una cuestión de opiniones. Y Monsanto cree que el público debería oír todas ellas. Las opiniones que presentamos aquí se oyen mucho menos que las suyas, pero están también mucho más extendidas. Representan de hecho algo así como un movimiento contra la biotecnología en general y la biotecnología de los alimentos en particular. Esperamos de verdad una respuesta a su invitación. Usted representa a Monsanto. Dice que es una empresa honrada y justa, cuyos intereses coinciden a la perfección con el mundo natural y con nuestro lugar en él. Pero existen algunas contradicciones manifiestas en dichas afirmaciones. Nos dice usted en sus anuncios que quiere ayudar a conservar el medio ambiente. Sin embargo, Monsanto ha generado contaminación masiva, produciendo, por ejemplo, los PCB. ¿Saben lo que son los PCB, no? Cualquiera busca PCB en los buscadores y encontrará una cantidad de productos que fueron tremendos en la contaminación del planeta y que continuarán con vida por los siglos de los siglos, amén, dando vueltas por el mundo. Nos dice también usted que su objetivo es alimentar a los que pasan hambre en el mundo, pero Monsanto ha sido directamente responsable de atentar contra una de las prácticas clave de la agricultura de subsistencia sostenible, como es conservar las semillas. Y afirma usted que considera la ingeniería genética como un medio para reducir la necesidad de plaguicidas, pero es justamente lo contrario. Monsanto es el productor del Roundup, uno de los plaguicidas más vendidos en el mundo. Saludan a usted cordialmente los The Ecologist. Mirá, acá tenés al... Este murió hace poco, ¿no? Este es el esposo de la reina, Isabel. Gran promotor de la producción orgánica. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿para qué uno va a leer todo esto si después va a venir alguien y le va a decir... Pero los transgénicos no son malos. ¿Por qué? Son inocuos. Porque yo pienso, te dicen, o yo opino que son inocuos. Después tenemos revistitas como esta que dicen... Cultivos transgénicos en el Uruguay. Está buena también. Evaluación de los riesgos asociados. Acá está cómo creció el área, cómo evolucionó el área plantada de transgénicos y cómo evolucionó el área en la cual se aplicó el paquete. Porque definitivamente, ¿para qué se usa el transgénico? El transgénico se usa para poder aplicar un paquete de químicos que solo tiene la empresa que desarrolló el transgénico. Bueno, voy a hacer... Voy a hacer un descanso. Acá aparté algunos de los libritos que tengo en la biblioteca para poder leer. Este chiquito es uno de los más buenos. Las compañías tecnológicas, dice, no son instituciones de caridad y no podrán salvar del hambre a la población del mundo, aunque quisieran hacerlo. Porque el tercer mundo no podría solventar su extremadamente cara y potencialmente destructiva tecnología de manipulación genética orientada por motivos de lucro. Lamentablemente, en este mundo nuestro, la mayoría de la gente, los políticos, solo advierte las consecuencias de los problemas económicos. Confiemos en que cuando tal desastre resultante de la modificación genética seguramente se produzca, sea suficientemente pequeño como para que la humanidad sea capaz de recuperarse de él. Doctor Genio Arpad Pusztai. La manipulación genética es uno de los peligros más graves que enfrenta hoy la salud de los seres humanos. El trabajo del doctor Jorge Kaczewer no solo describe el desastre y alerta por el destino de la humanidad, sino que ofrece soluciones posibles a la amenaza transgénica, a la cual hay que contestarle como yo le contesté a aquellos individuos. Si usted quiere comer transgénicos, usted coma transgénicos. Continúe. A ver si encuentro en este. Creo que fue acá que lo anoté. Qué increíble, che, lo anoté en algún lugar tan chiquito que ahora no lo encuentro. El que quiera comer transgénico, acá está. El que quiera comer transgénico, coma transgénico. Esto es, la humanidad está en este nuevo paradigma, se le llamaría, nuevo desafío. ¿Usted quiere usar paspaboca? Usa paspaboca. ¿No quiere usarlo? No lo usa. Ese es el tipo de gobernantes que hay que votar. Lo otro es ser idiota. Votar a alguien que me va a defender mis principios. No, tengo que votar. Porque él te puede traicionar. O tal vez tú andes con los principios equivocados. Tú tienes que votar al gobernante que te asegure que te va a dar la libertad, porque con la libertad se salva la humanidad. Imagínense que yo obligara a todo el mundo a andar de paspaboca de acá para adelante, como es en China. Le está yendo muy mal a los chinos, ¿eh? O imagínense que yo estoy equivocado. O si no, imagínense lo contrario, que yo obligo a andar a todo el mundo sin tapabocas. Pero que, justamente, estoy poniendo el ejemplo que para mí no es lo que está pasando. Justamente, yo me equivoco. Y había que andar de tapabocas. Para lo mejor, para la humanidad, es que te den libertad. Imagínate que yo te obligo a vacunarte contra esta mierda del invento de la vacuna. La vacuna, ¿cómo le dicen? Es un veneno, dijo Luc Montagnier. Y yo te obligo a vacunarte con un veneno. Te jodo la vida. Pero suponte que no, suponte que... Y entonces hay un montón que no nos vacunamos ni nos vamos a vacunar. Pero suponte que los que no nos vacunamos ni nos vamos a vacunar, nos morimos todos. Y quedan aquellos que con libertad optaron por vacunarse. O que pase al revés, que todos los que decidieron vacunarse con lo que Luc Montagnier, premio Nobel, dijo que la vacuna era un veneno, mueran todos. Y entonces todos los que quedamos con vida vamos a ser los que no estamos vacunados. Imagínate que todos los que empiezan a sufrir enfermedades porque se le afecta su sistema inmunitario comiendo organismos genéticamente modificados, implica comer, como me decían ayer estas muchachitas que me entrevistaron, agradezco la entrevista en Radio El Espectador ayer de mañana, búsquenla si quieren en Dinámica Rural. Ellas, agrónomas, sabían que estos organismos genéticamente modificados desde el punto de vista nutricional, son mucho más pobres que cualquier semilla de maíz de las antiguas. Entonces tú empiezas a afectar tu sistema inmunitario. Imagínate que entonces te transformas y transformas a las generaciones de tus hijos, de tus nietos, porque esto se va pasando de una generación a la otra, en seres más delicados que empiezan a morir. Y los que no queremos comer transgénicos podemos llegar a ser seres más fuertes que subsistan. Ahora, siempre lo que va a pasar es que cuando uno le da libertad, porque la libertad es lo que tuvo siempre el animal en contacto con la naturaleza, cuando nosotros tenemos las manadas de bichos salvajes, ellos eligen lo que comen. Cuando nosotros las ponemos en un feedlot, Nosotros no le damos la posibilidad de elegir lo que van a comer. Entonces aquí en el 2020 decía el libro, yo lo que digo es de cómo algunos se animan a discutir con uno como de igual a igual, y es terrible, porque ni siquiera estudian un poquito. Entonces el libro decía que en 1988 el consumo de plaguicidas a nivel mundial superaba por primera vez los 20.000 millones de dólares. Y entonces yo me preocupé de ir a buscar en el 2020 para tener la comparación. Y en el 2020, que fue lo más cercano en el tiempo que encontré, el consumo fue de 61.800 millones de dólares. Imagínense cuántas conciencias se pueden comprar con tanto dinero. Las 20 empresas principales descartan. Me sonó una alarma. Las 20 empresas principales vendieron 61.800 millones de dólares, mejor dicho. Es decir, es un poco más, pero tenemos por lo menos la sumatoria, la suma de la venta de las 20 empresas principales. Cuatro de las cuales vendieron el 60% de estos 61.800 millones de dólares. Esas cuatro son Bayer Monsanto, Syngenta ChemChina, que Syngenta es China, por las dudas que me he encontrado con agrónomos, que sí, yo fui el que divulgué esto cuando recién se conoció hace unos cuantos años, la Syngenta, que acá es Masio, es China. Pero ahora, y después está BAF, una europea, y la Dow DuPont, que es una americana. Esas son las cuatro principales. Estaba la Bayer, que estaba en Europa, la Monsanto, que estaba en Estados Unidos, la Bayer compró a la Monsanto. Está la BAF, que es europea, básicamente, porque estos capitales multinacionales, ustedes saben que responden a capitales, por lo tanto, no son exactamente alemanas. O está la Dow DuPont. La Dow DuPont son americanos. Once de las principales, de estas 20 empresas principales vendedoras de agroquímicos del mundo, 11 responden a capitales chinos. Y esas venden 22.700 millones de dólares. Y Syngenta, que es la ChemChina, le ponen, viste que le ponen nombre americano, ChemChina, vende 11.208 millones, es la número uno. O sea que la número uno ahora es la Syngenta China, que vende de estos 61.800 millones que venden las 20 empresas principales, vende 11.208. A ver, ¿de qué me sirve a mí hablar esto muy académicamente? Digamos, estos números son incontrastables, los puedo manejar yo porque conozco de lo que estoy hablando. Acá puedo hablar de la presencia de residuos en cantidades elevadas en los alimentos. Nosotros hemos llamado, Sergio ha llamado a equipos consultores, el ingeniero agrónomo justamente, Suaz Navar, me va a atender estos días, y yo le voy a pedir nos va a cobrar miles de dólares, seguramente, unos cuantos miles de dólares, pues yo le voy a pedir que me haga una encuesta, porque, por ejemplo, en este maravilloso libro dice: una encuesta entre consumidores efectuada en 1984 en los Estados Unidos de Norteamérica mostró que de todas las posibles sustancias dañinas en los alimentos, las que más preocupaban a los consumidores eran las de los residuos de plaguicidas, 77%. Según el orden de importancia, por ejemplo, aditivos y conservantes, preocupaba al 32% y colorantes artificiales al 26%. También tenemos una encuesta realizada en el Reino Unido. Entonces nosotros queremos saber, y esto continúa aquí, ¿no? Lo que queremos saber es si eso es tan importante para los uruguayos. Porque si fuera importante, entonces es muy importante que se vote nuestro proyecto de ley presentado en el Parlamento Nacional. Ustedes saben que hice un pedido de informe al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que me lo mandó contestado muy bien. Y ahora mismo lo que voy a hacer es retirarme un momentito. Le voy a poner algo de la tapa. ¿Qué les puedo poner de tapa? Ah, este libro. Ya vuelvo. Me voy a servir un poquito de agua. Porque hace una hora que estoy hablando y no tomé agua. ¿Cómo está, vómico? Ok, bueno, vamos a ir terminando. Y vamos a leer los mensajes de ustedes. Quería ver si encontraba, si tenía a mano. Acá está, ya lo leí hoy de 6 a 7 de la mañana. Nuestro proyecto de ley. Ustedes pueden pasar por él o pueden llamar a Andrea al 2401-3746 de lunes a viernes de 12 a 18 y le piden un libro. ¿Dónde está? No hay ninguno acá. Ah, sí, acá hay uno. Este libro, A 10 años del Peri y las hormiguitas. Y aquí van a encontrar los cuatro proyectos de ley. Y uno de ellos es el de la regulación para el uso de plaguicidas en zonas rurales y urbanas. En donde nosotros estamos pidiendo que los principios activos que se utilizan en el territorio nacional para la producción de alimentos destinado a consumo interno o exportación, la producción agropecuaria en general y los ambientes urbanos, por esto que les decía de que se aplican en las plazas, por ejemplo, deben de estar aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica y por el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. ¿Saben por qué? Y bueno, son 9 artículos en realidad. Porque nosotros no podemos hacer esos estudios, aunque quisiéramos. No podemos. No, yo no voy a volver a la Radio Fénix. ¿Está? Entre otras cosas, la Radio Fénix en los últimos tiempos, cuando me fui, andaba muy mal. Y me calenté también por eso. Había días que no llegábamos ni al obelisco. Acá tenemos la cantidad de muestras realizadas en frutas y hortalizas, que va cada vez menos. 2019, 195 muestras. 2020, 140 muestras. Y 2021, 66 muestras. 24 en fruta y 42 en hortalizas. Es decir, un total de 66 muestras para 52 semanas del año. Quiere decir que apenas hacían una muestra y fracción por semana. Ustedes se dan cuenta que esto es ridículo. De una cantidad enorme de camiones que entran a los mercados para vender sus productos, estos tipos hacían 24 muestras en un año de fruta, hicieron, una cada dos semanas, y 42 muestras de hortalizas para todo el año, es decir, menos de una por semana. Por favor. Ay, Dios querido. Este es muy importante, lo he divulgado yo. Efectos nocivos para la salud humana causados por el paraquat. El paraquat se usó acá abundantemente. Nosotros lo recomendábamos también, porque lógico, si a nosotros se nos había enseñado de que era, no era malo. Qué lamentable todo esto. Ah, bueno, pero después se prohibió. Sí, estúpido. Pero mientras que no estuvo prohibido, ¿cuánto daño produjo? El paraquat está 100% vinculado al Parkinson. Y se está produciendo cientos de miles de litros de paraquat en Gran Bretaña, en Inglaterra, para uso en los países del tercer mundo, porque ellos lo tienen prohibido. Así que lo que tienen que hacer ustedes es buscar paraquat, investigar, y van a encontrarse que muchos de los que sufren Parkinson en algún momento de su vida estuvieron vinculados al uso del paraquat. Bueno, ya me estoy retirando. Ay, Dios querido. Estas cosas que yo voy guardando están muy buenas. Estas no las quemo. Porque dice, Red Universitaria de Ambiente y Salud. Y esta dice el título, no hay fumigación controlable. Entonces, esta te explica, es un trabajo del ingeniero químico Marcos Tomassoni, hecho en Córdoba, donde te explica claramente que cuando muchos ingenieros agrónomos te dicen, no, pero si se usan las buenas prácticas y si se da, si se controla, si se controlan las condiciones y la máquina, no se dan cuenta de que todo eso es un cuento. Es un cuento. ¿Está? En la inexistencia de fundamentos científicos, se suele usar las expresiones peyorativas para referirse a las propuestas de los vecinos, enmarcada bajo motes descalificativos como fundamentalistas, ignorantes, antiprogreso, ambientalistas o ecologistas. Las buenas prácticas de aplicación de los plaguicidas son un conjunto armónico de técnicas y prácticas aplicables a la distribución de los fitosanitarios, tendientes a lograr que el producto pueda expresar su máxima capacidad. Bueno, no es que uno incluso esté promoviendo lo que uno hace. Uno entiende que haya un montón de personas que sientan la necesidad de usar productos químicos para controlar determinadas enfermedades o plagas. De hecho, en estos días yo voy a podar aquí en casa los durazneros, etcétera, y nosotros les damos un cobre. Es un cobre químico, no es sulfato de cobre, es un cobre de los que usa cualquiera de los productores frutícolas, es un cobre rojo. Tendría que ir a la fórmula. A ese cobre me lo da un productor, mi amigo Martínez de Melilla, y yo lo que sé es que es cobre, de uno de los cobres que se usan. O sea, yo se lo doy porque confío en que todos los cobres que se usan en la agricultura están más o menos bien manejados desde hace décadas. Pero no es que no se tenga que usar ningún producto, como nosotros pregonamos, para la producción de muchos cultivos. No es necesario el uso de ningún producto, ni fertilizante, ni químico para el control de enfermedades y de plagas. Pero si hubiera que usarlo, ahí tenemos que ir a usar lo mínimo posible y en condiciones muy estrictas de uso, que por ejemplo significan aplicarlo lo más lejos posible de la cosecha. ¿Por qué? Porque una de las cosas que estas empresas han hecho en el transcurso del tiempo es, con el marketing, o el garketing mejor, sacarle la palabra veneno. La palabra veneno debe de estar incorporada. ¿Por qué? Porque son veneno. Donde se guardan estas cosas, que se usa un ropero viejo o una pieza, por ejemplo, ahí no hay ni ratones, ni cucaracha, ni mosca, ni mosquito, ni nada. No hay nada. Ahí no hay nada, porque te mandan a la pieza de los venenos. Pero ninguno de los que está ahí dice veneno. Como dice acá, llueve veneno. Cuando llueve glifosato, que ahora hay un estudio del departamento de Paysandú, donde, porque ya se sabe en todo el mundo que llueve glifosato, pero está bueno también que se haga un estudio en el Uruguay, y se hizo uno en Paysandú, donde dice que llueve glifosato. Cuando aparece esa noticia, estos estudiosos te dicen, bueno, pero ¿qué pasa si llueve glifosato? Yo me imagino a Lucich. Vos le decís, pero Lucich, está lloviendo glifosato. Y el tipo no sabe nada, ¿no? Entonces dice, y te miran así, y te dicen, pero ¿qué es lo que pasa cuando llueve glifosato? Vos, pedazo de una bomba, ¿qué quiere que haga, loco? No sé cómo querés que te lo explique. No sé, no entiendo. ¿Cómo querés que te lo explique? Entonces hay que ser un poco más inteligente. Nosotros estábamos cargando con todos estos problemas, como cuando dice Puglia, hace 30 años, bueno, 30 años para la humanidad es un abrir y cerrar de ojos, es la nada. Hace algunas décadas que estamos haciendo todas estas locuras, microplásticos, venenos, energía atómica, 5G, etcétera. Ustedes hagan la lista. Son unas pocas décadas que estamos haciendo esto. Pero ¿cuál va a ser el resultado final? ¿Cuál está haciendo? ¿Acaso no se sabe que el hombre se enfermaba mucho menos de lo que se enferma ahora? Hoy pasaba temprano, yo, que tenemos 500 muertes por día. Escuchen bien, esto es dato, dato 100% verificable que me pasa el doctor Jesús Costa, microondas, sí. 500 muertes por día, tercera causa de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica. 500 muertes por día de promedio. Por negligencia médica. Negligencia médica que incluye la administración de algunos productos que llamamos medicamentos que terminan matando a la gente o la aplicación de vacunas. Negligencia médica. Tercera causa de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero allá llevan datos. Y acá, pregunto. En los Estados Unidos de América, miren lo del viejo Raúl Mesa, miren, aprovechen hoy que tenemos el Facebook. Esto es viejo, el viejo Raúl Mesa, mirá el teléfono del viejo, estaría lindo para llamar. Centro de Investigaciones Etoecológicas Cósmico, Raúl Mesa. Mirá lo que guardo yo. ¿Qué es la ecología? Preguntamos. Miren las cosas que guardo y estas sí no las tiro, ¿no? Miren, agua que no has de beber, agua potable contaminada con agrotóxicos en el paraje La Armonía de Gonzalo. 31 de marzo del año 2017. La Facultad de Química comprobó esta semana la presencia de 5 tipos de agrotóxicos en muestras de pozos de agua en La Armonía y aconsejó no beberla. Yo quisiera saber en qué está todo esto. Gonzalo es quien me ayudó a mí a hacer este proyecto de ley. Por eso a veces yo soy muy duro hasta con mis propios compañeros, cuando mis compañeros dicen, habría que decir que el proyecto de ley del Peri César, del Partido Ecologista, váyanse todos a cagar, me da ganas de decirle, este proyecto de ley es de César Vega y Gonzalo y algún compañero más, nomás que ayudó, porque todavía no llegamos al nivel de conciencia en donde todos los que están detrás de uno, que es el que pone la cara, para que el imbécil este de la CX36, que ayer cumplía 69, cumplió el amigo mío, ¿cómo es? Lanovich, del Partido Comunista, el 26 de marzo, lo pone los sábados de mañana, ¡palo a César Vega! ¡Palo a César Vega! Pero es tan cagón que si lo invitaba a pelear no aguanta. Un día esto lo voy a ir a esperar ahí en la salida de la radio. Pero voy con la ventaja de que yo tengo 60, no llegué a 60 y él, yo tengo 59 y él tiene 69. Además es flaquito así, le pego una piña y sabés cómo cae. Pero es que ellos no se dan cuenta que para que el 26 de marzo llegue al Parlamento, porque ellos creen que como llegamos nosotros y sacamos 33.500 votos y precisábamos solo 24.000, ellos no llegaron. Pero no tienen que ser tan estúpidos. Ellos se tienen que dar cuenta que se tienen que aliar con nosotros. No ir en una lista juntos, porque jamás iríamos junto con esa gente, sino de proponerse los mismos propósitos, que pueden ser bien parecidos, porque somos partidos pequeños que queremos representar a gente común y corriente. Pero no, ahí hay que estar dándole palo a César Vega, hay que darle palo a César Vega y al PERI, Partido Ecologista, ese que dice que es radical y que es intransigente. Vos lo pones los sábados y él siempre tiene que estar dando palo. A otros no, por ejemplo al Partido de la Gente, al Partido Independiente, no, es con nosotros. Igual que el viejo Salle, que toma la postulla de la locura y arranca. Menos mal que todavía anda tranquilo, pero ya anduvo diciendo un montón de disparates. Él se caga en los pactos que hacemos. Digo, Salle, vamos a hacer un pacto. Le digo, vino casi llorando ese día, mi señora está de testigo. Digo, que vos llegaste y yo no llegué. Bueno, dejate de joder. Le digo, no es tan fácil, para la próxima vas a llegar. Estábamos ahí en la Plaza Independencia. Él había citado y nosotros llegamos antes que él, como siempre. Igual cuando se juntó, cuando se hizo la juntada de firmas contra la esclavización financiera, llegué yo primero que él a su estudio, me encontré con el ascensorista, como le llaman, el amo de llaves, el portero. Y debatimos en el Canal 12 y me pone una cantidad enorme de firmas ahí, y yo digo, pero este, ¿qué está haciendo? Entonces ellos también se tienen que dar cuenta, le digo, vamos a hacer un pacto de no agresión, así vos te das cuenta, vas a ver que en la próxima llegás. Pero no van a llegar nada, porque son tan estúpidos que no van a llegar. Vamos a juntar todos los votos, los vamos a juntar nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos demostrando al pueblo que esta es la manera de hacer las cosas. No es puteando a los demás que se hacen las cosas. No, porque no son ningunos iluminados los del 26 de marzo. Se han mandado cada cagada gigantesca desde el año 1971. Yo no me voy a poner a... no voy a perder mi tiempo. Ni tampoco el doctor Salle, que de rato se cree el iluminado de los iluminados, el que sabe más de... No, no, estás muy equivocado. Tenés que ser bastante más humilde, hermanito. Y bastante más valiente de rato. Bastante más. Bueno. Ay, Dios querido. Pero nuestras aspiraciones es que la gente, antes de votar, piense un poquito lo que va a votar. Porque lógicamente que se ve que no está votando nada bien, ¿no? Nada bien está votando. Entonces, ¿qué pasaría si al momento de votar dijera, bueno, pero sí, este fulano de tal es un tipo bueno, puede ser que esté equivocado en millones de cosas, pero es un tipo bueno, es un tipo que actúa de acuerdo a lo que le dicta su conciencia? Y todos nuestros compañeros también entendieran de que esta jugada no es tan fácil. No es tan fácil. Lleva muchísimo trabajo cada una de las cosas que vamos proponiendo. Definitivamente también hay que, para mí, desde mi punto de vista, votar a la gente que hace lo que dice. Es decir, nosotros tenemos que producir nuestro alimento acá en el campo. Tenemos que producir nuestra energía, tenemos que producir nuestro alimento, Es decir, que no hablamos de hacer leña, de comprar leña. Hacemos la leña. No hablamos de producir tal o cual cosa y después terminar comprándola. No, comemos lo que producimos. Entonces, eso tiene que tener mucho más valor para la gente común, porque yo, a mí me debería de resbalar. Gerardo Domingo, ¿cómo anda? A mí me debería de resbalar si la gente termina comiendo o no con agroquímicos. Me debería de resbalar, porque nosotros, acá, la manera de pensar de la mayoría de los seres humanos, que son tan estúpidos que piensan en ellos y en los que andan a su alrededor nada más, ¿por qué me tendría que preocupar yo de que todos esos agroquímicos que se importan al Uruguay y se terminan usando, por lo tanto, no terminen en los estómagos de los uruguayos? Si nosotros acá no utilizamos agroquímicos. ¿Se entiende? Sin embargo, me preocupa. Más de uno dice, oh, pero ponemos la luz roja. Y lógico que tenemos que poner la luz roja. Estamos utilizando en el Uruguay, yo la tengo todas las listas, ¿eh? Me la ha mandado el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Está, está? Yo le hago un pedido de informe, las tengo todas. Mira. ¿Se ve ahí? Mira. Acá se ve, ¿no? Acá hay otra, mira. Yo las tengo todas. Porque una de las ventajas que tengo, que no ando perdiendo mi tiempo al pedo, es hacerle pedido de informe, de cosas, de informaciones que yo antes no podía conseguir. Fostoxin, justamente acá, ¿te acuerdas del Fostoxin que yo te dije, me preguntaste que murió una señora, ¿dónde fue? En la Argentina, que yo te dije, ah, sí, fue, lo estaba comentando el Torito Di Vincenzi, de una señora que murió. Y dice Fostoxin. Fostoxin es fosfuro de aluminio que en una zona cercana a Alberti, provincia de Buenos Aires, algunos tipos que usaban estas pastillas de Fostoxin no tuvieron mejor idea que como no, ya no las iban a usar más, no sé qué mierda pasó, agarraron y la tiraron a la red de ¿cómo le llaman? Los caños por donde se van las cosas. Y murió una señora. Acá está el primero, ¿me? Ahí se ve. Foto sí. Entonces, yo no admito que venga un pelotudo, como puede ser de a rato el viejo Salle o de a rato el viejo este, Lanovich, a decir cosas de mí. No lo admito. Admito, sí, que un abombao, como puede ser, yo qué sé, esto de polémica en el bar, dejalos que digan lo que quieran, no importa. Vos vas y te quedás con el rating de ellos. Pero por envidia y gratuitamente, no admito que estos otros abombados, en vez de darse cuenta que todos los que estamos por la humanidad, si es verdad que estamos por la humanidad, no, porque de rato uno lo duda. Ah, fue en el puerto. Mirá, está escuchando Oscar Alfredo Di Vincenzi. Ah, fue en el puerto de Necochea. Ah, está. Ahora lo vengo a entender bastante bien, porque este producto, así como el bromuro de metilo, que se está usando en el Uruguay también, es un producto que se usa para matar todo lo que haya en las bodegas de los barcos, por ejemplo, o en las cámaras frigoríficas. Las bodegas de los barcos, cuando van a meter en la soja o en lo que sea, los granos, o en las cámaras frigoríficas cuando van a meter el kiwi, o lo que sea, ahí se usa fosfuro de aluminio o bromuro de metilo. El bromuro de metilo es muy dañino para la capa de ozono. Bueno, ya diría que se fue bastante el tiempo y es un poco más desgastante utilizar este sistema. Pa, Torito, ¿cómo te entendemos a vos acá? El jueves, acá justo aparece Óscar Alfredo Di Vincenzi. El jueves te estábamos mirando y te estábamos escuchando y veíamos la calentura. Acá dice una señora, mirá lo que dice. Cuando tenía 15 años me intoxiqué con Fosdrin, le faltó la S. El gato tiró el frasco, mi perro lo olió y se murió. El Fosdrin, yo le di agua, lo acaricié y terminé 15 días internada. El Fosdrin, ustedes lo usaban al Fosdrin en el tomate, por ejemplo, y al otro día dicen los datos que lo podían comer, porque el Fosdrin, si no recuerdo mal, era un fosforado que aplicado en el tomate o en algunos otros cultivos se degradaba rápidamente. Entonces dice que usted podía dar Fosdrin en la época de nuestros padres, cuando nosotros éramos chicos, y con el Fosdrin, y se lo prohibió porque mataba un montón de gente, y de perros y gatos, porque el Fosdrin se usaba mucho para matar perros. O sea, había gente que le metía un pedazo de carne, un Fosdrin, para matar perros. Di Vincenzi dice, mirá, aprendí a mover los mensajes, Di Vincenzi. No aprendí nada. La puta, ya no pude. Prohibido la... ¿Qué dice? Ah, igual lo siguen usando, dice ahí en la Argentina. Mirá vos, muchos camioneros han muerto. ¡Ja! Muy bien. Bueno, les dejo colgado este programa en el cual hablamos un poco, bastante, hablamos de los transgénicos. Ese gran invento de los seres humanos que se hace al azar, se hacen. Los transgénicos se siguen haciendo al azar, se bombardea el ADN al azar. Ay, Dios querido, qué cansado que estoy de hablar. Bueno, pasen todos muy bien. Son las 12 van a ser, o sea que casi les hice que 2 horas de contenido. Puedo redondear diciendo que te entendíamos perfectamente, Torito Di Vincenzi, cuando el jueves los puteabas a todos, porque a mí de ratos me da gana de mandarlos a cagar a todos. Sobre todo, que no es un fenómeno que ustedes tengan ahí, pero que sí tenemos acá, que hay una especie de envidia que me da mucha calentura de todos los que no llegan y se ponen a tirarte. O sea, llega uno, dice, queremos tener a uno del pueblo en el Parlamento. Más que yo, que he hecho bastante más que Eduardo Rubio en el Parlamento Nacional, porque un día voté 2 veces en contra. ¿Ustedes saben lo que es votar 2 veces el mismo día en contra de todos los demás. Los del Frente Amplio se levantaron y se fueron para no votar lo que yo voté. Solo voté dos veces solo en un mismo día. Entonces, en vez de decir, pa, ya tenemos a uno del pueblo, ya tenemos a uno, ahora vamos a ir a meter otros. No, te empiezan a tirar piedra. Pero si será que estos son tan imbéciles como los otros. Y te desanima bastante, ¿no? Te desanima bastante y le empezás a hacer la guerra. Porque vos decís, estos viejos chotos no tienen, no tenemos que defenderlo, tenemos que darle palo también. Para que no lleguen, porque ya veo que son unos soretes como los otros. Cuando lleguen, van a votar con los otros. Van a traicionar a su pueblo. Es decir, el viejo Salle, si traiciona nuestro, traicionó nuestro pacto de, ¿cómo le llamamos nosotros? Pacto de no agresión. Si es capaz de traicionar un pacto de no agresión donde te das la mano, ¿tá? No nos vamos a andar pegando entre nosotros. Tenemos un enemigo gigantesco delante nuestro y nos vamos a andar pegando entre nosotros. Entonces vos nos das la mano, nos damos la mano, y el tipo después te escupe la mano. Lo que vos tenés que hacer es escupirlo políticamente hablando. Porque quiere decir que es una persona que demuestra que no sirve para una mierda. Ay, pero el doctor es una mierda, no sirve para nada. ¿Por qué? Y porque... porque ahora te pone como si vos formaras parte del Frente Amplio y de la Agenda 2030. ¿Y quién mierda se cree que es el uno de la Agenda Anti? Acá, yo estoy leyendo a la Cristina Martín Jiménez. En muchos aspectos ella tiene razón en lo que dice. Y en otros para mí está equivocado, está equivocada. Pero el doctor Salle a mí no me va a venir a dar... El doctor Salle es un recién llegado. Jamás lo vimos en una marcha en contra de Monsanto. Jamás lo vimos en una marcha contra la mega minería. Jamás lo vimos en una marcha, yo que sé, de estas que tenemos un montón enorme. Que éramos miles de personas y vienen como a querer dar de clase. Tienen que tener un poquito de humildad. Sí, por ahí le haría bien al Parlamento si no lo echan, porque, a ver, cuando vos te crees que soy el único, yo soy el único. No, no, señor, usted si es el único, algo está mal. Tenemos que ir tratando, incluso dentro de la coalición del Frente Amplio y dentro de la coalición multicolor, de dar con gente que sea afín a los sentimientos humanos y andar muy inteligente para ver, yo sé que ahí, Pelotorito, claro que me imagino que en el radicalismo y en el peronismo, ahí en donde ustedes viven, será muy difícil que ustedes saquen, pero tiene que haber alguno con sentimientos humanos que piensen en sus hijos, en sus nietos, en sus vecinos, en los pobres. No, Salle y Vega son complementarios, la puta que lo parió. Salle para mí no sirve para una mierda. Te lo digo clarito así nomás, Vitoria. No, porque hay que juntarse. No, no, no, no, son complementarios. No, Salle es una mierda, Salle es un traidor. ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué lo puedo decir yo? Porque todas las estupideces que estuvo hablando hace un mes de mí, yo no me las merezco. No me las merezco. Así que después de habernos dado la mano, cuando vos te das con alguien, no sé cómo es entre ustedes, señora Victoria, las mujeres, se dan la mano, bueno, vamos a darnos la mano. Dejate de llorar, le dije yo, dejate de llorar, está mi señora testigo, vamos a darle la mano, nos dimos la mano, vamos a hacer un pacto de no agresión, dejate de joder. En las próximas vas a llegar. No, en las próximas no vas a llegar. Yo también me voy a encargar de que vos no llegues. Pero yo le dije, en las próximas vas a llegar, yo tampoco llegué en la primera. No es tan fácil, le digo. No te la creas. Entonces, cuando vos traicionás, después de darle la mano a un hombre, no sé cómo es entre ustedes las mujeres, sos una mierda, sos un cagón, sos un cobarde. Porque el otro llegó y vos estás envidioso de que el otro llegó y vos quisieras estar en su lugar, pero loco, tenés que tener con Confucio, con Artigas, con los cráneos que han pasado por este mundo, con Martin Luther King. Tenés que saber que estos procesos a veces son un poco más largos de lo que uno quisiera. Y eso de andar con las puteadas por Facebook, yo puedo putearte todo por acá por Facebook. Y lo que pasa es que algún día me vas a tener que ver a mí. Ah, como dice la señora Victoria acá, hay que respetar la palabra. Bueno, el viejo Salle es un hombre que no respeta la palabra. Entonces, ¿por qué yo tendría que tratar de acercarme a él? En la política, respetar la palabra es muy importante. No somos complementarios de nada, porque él puede estar mintiendo, porque es un hombre que no respeta la palabra, puede ser un mentiroso, como él ha dicho en más de una oportunidad, yo soy un burgués. ¿Y quién te dice que él no te va a traicionar al llegar al Parlamento? Si ya es capaz de traicionar al único compañero, el único compañero que le daba para adelante, que era yo. De lo de la política, digamos, como dice. Te va a traicionar. Te va a traicionar. En vez que Salle, la jugada de Salle, era terminar de quedarse con todos los votos del 26 de marzo, porque él es el que tiene los votos del 26 de marzo, no yo. Cuando estos giles, como Lanovich, los sábados, está encargado, el 26 de marzo le dijo, Lanovich, vos que tenés 69 años, que cumpliste ayer, sábado cumplió año, te mando un saludo a Lanovich, yo lo pongo a propósito para ver si me está dando palo. Increíblemente lo pone y el tipo está pali, pali, pali, pali. Cualquier cosa le sirve, que planto ajo. Si planto ajo, ayer me estaba dando palo porque planto ajo. Bueno, loco, sí, estoy plantando ajo. ¿Qué crees que haga? Entonces, los votos todos el 26 de marzo, que vienen del Partido Comunista de Danovich, se lo llevó todo Salle. Porque son un montón de locos, de viejos locos, que se lo llevó todo Salle, se lo llevó. Por eso no llegó el 26 de marzo. No los tengo yo a esos votos. Entonces la jugada del doctor Salle era, junto con Vega, en contra del 26 de marzo, porque el 26 de marzo ha demostrado, desde el año 1971, que siempre fue funcional a lo que dijeran los comunistas. Tupamaros antes, comunistas después. No sirvió nunca para nada, estuvo en el Parlamento, no hizo nada. Esto que hablan del proyecto de la vivienda, yo lo tengo al proyecto de la vivienda, es una cagada. Proyecto cagada. Bueno, señores, qué lindo que salió hoy, como no estoy en la radio. Lo hice por acá, por internet. Otro, el Partido de los Trabajadores. Ese Partido de los Trabajadores que me da bastante palo a mí. ¿Quién mierda se creen que son? ¿Quién? A ver, el Partido de los Trabajadores, que tengo un amigo que nos dice, ah, sí, porque ustedes son reformistas. ¿Y ustedes qué son? ¿Para qué se presentan en las elecciones nacionales? Su candidato es un super burgués empleado público acomodado que gana cientos de miles de pesos por mes por no hacer nada. Ojo, acá justamente ahí mirándome un compañero de trabajo de este candidato. Entonces, ¿a qué se presentan en las elecciones nacionales? ¿Qué cambio están proponiendo? No, el cambio es, vamos a darle palo a César Vega. ¿Quién se creen que son? Los iluminados marxistas, leninistas, troquistas y no sé cuántos más. ¿Qué cambio significan ustedes para la sociedad? ¿Ustedes plantan algo como César Vega? De repente está equivocado. Acá están las manitos de él. ¿Plantan algo? ¿Proponen cultiva tus alimentos? Entonces, por eso, cuando dice la izquierda o los grupos minúsculos, no llegan nunca a ningún lado, porque se autodestruyen. Son como la ranita y el escorpión. Se autodestruyen todos esos grupos minúsculos de la izquierda. Otro, claro que acá, como dice Miriam, los del FA, los del Frente Amplio, muchos de los del Frente Amplio, por ejemplo Cairo, se piensan, y te lo dicen y se lo creen, que no llegaron y están calientes con vos, porque no llegaron ellos a gobernar gracias a que perdieron los votos que ganó el PERI. ¡Eso sí tienen razón! ¡Esos tienen razón! Yo era un gran Frente Amplista, hasta que en el 2006 me di cuenta de lo hipócrita que eran los Frente Amplistas dirigentes, porque ellos dijeron, Tabaré Vázquez nos dijo en el Día Mundial del Medio Ambiente, que estábamos en contra de las plantas de celulosa, estábamos en contra del modelo del monocultivo forestal. Está grabado. Y lo primero que hicieron fue abrazarse a los capitales de la celulosa y del monocultivo de la soja. Entonces no me vengan a joder. Ellos sí tienen que saber que de los 33.500 votos que represento yo, hay como 25.000 que eran Frente Amplistas. Eso sí, yo se lo firmo. Y es probable de que hayan perdido las elecciones. Se perdieron por muy poco, por 30.000 votos más o menos eso. Es probable de que las hayan perdido gracias a que existe el PERI. Sí, es muy probable. Porque hasta el año 2019, todo se decidía por un diputado. La mayoría del Frente era por un diputado en el Parlamento Nacional. Pero estos otros partidos pequeños, lo que tienen que hacer es poner la inteligencia que puso el PERI. Dice, no, lo que pasa es que a ellos los votan porque dicen que son el partido ecologista, se quedaron con la palabra ecologista. Así que les parece tan fácil. ¿Ven por qué pierden? Porque son estúpidos. Si todo fuera tan fácil como ponerle una palabra a un partido. Así que es tan fácil como ponerle una palabra a un partido. Por ejemplo, yo le podría poner Partido Peñarol. Partido Peñarol le voy a poner. ¿Para qué? Y me traigo alguno de esos jugadores que ya no está jugando más, que sea de Peñarol, jugador famoso de Peñarol, y me lo pongo de vicepresidente, candidato a la vicepresidencia. ¿Me entendés? Y ya nos votarían todos los que eran de Peñarol. Y después ponemos otro que sea el partido de Nacional, y el partido de Wander, y el partido de Feni, y ya nos votan todos. Qué tarado que somos, ¿no? Bueno. Van a seguir perdiendo votos, dice acá, los del Frente Amplio, por traidores. Sí, van a seguir perdiendo votos porque han traicionado lo que nos dijeron. Yo fui un gran Frente Amplista de la primera hora, de los Frente Amplistas que estuvieron para que le dieran palo, para que los gasearan los milicos. Y lo hice con el gusto de haber estado contra los milicos, porque se lo merecían. Y me fui porque ellos nos traicionaron. Claro, pero también nosotros tenemos de la coalición, yo les puedo pasar mensajes de este gobierno que les prometieron el oro y el moro y ahora están incumpliendo. Ahora, ¿se van a venir con nosotros? Se van a venir con nosotros. ¿Qué es lo que yo debo de garantizar? Que atrás mío no hay cagones. cagones y traidores, no, ni cagonas y traidoras. Lo que yo le tengo que garantizar a la gente que nos va a dar su voto es que nosotros vomitamos sobre toda esta mierda que son ellos. Nosotros vomitamos en eso, en lo que no creemos. De tal forma que, y eso es lo que a veces me pasa a mí, que tengo que andar dándole manijita a mis compañeros y compañeras, entendamos cuál es el juego. Si nosotros decimos una cosa, tiene que ser así. No lo decimos para ganar votos. Cuando algún compañero se me fue porque yo me puse muy pesado de que a la gente se le pegan cositas en el cuerpo, bienvenido sea que se haya ido, porque era un compañero que no iba a aguantar, porque estamos pasando vergüenza. No iba a aguantar. Se iba a cagar. Cuando yo les digo que hay hasta una secretaria de un diputado que fue compañera de trabajo de la Patricia Madrid en El Observador, que se le pegan cosas en el cuerpo, y estoy diciendo que en el Palacio Legislativo y por todos lados hay gente que se le pegan cosas en el cuerpo después que se dieron la vacuna de la gripe o esta del COVID, o después que han comido alguna de las cosas en las que, o han tomado algún jugo en donde más se ha estado usando estas tecnologías de la nanopartícula del óxido de grafeno magnetita, es porque yo sé que tengo razón. Si no, no me arriesgo. No voy a ser tan estúpido. Eso es lo que tiene que hacer un científico. Un científico, como soy yo, te dice, a ver, vos decís que se te pegan cositas en el cuerpo. Bueno, vení por casa, yo voy por la tuya, vamos a verlo. El tipo se pone una cosa acá y se le queda pegada. Bueno, vamos a revisar, a ver, dame una gilet, dame un clip, dame una moneda, dame una llave. Bueno, esto no se pega. Bueno, cuando vos querés levantar una llave con un imán, muchas veces no podés porque es una aleación que no tiene hierro. Bueno, macanudo, pero cuando vos demostrás que al tipo se le pegan cositas en el cuerpo y el tipo te dice, esto fue después de vacunarme, porque es en el punto de inoculación donde primero se me pegaban las cosas. Vos tenés que ser un tipo científico, que es como cuando vos sos un agrónomo y viene un productor rural y te dice, esta mancha que yo veo en estas hojas, Vega, apareció después de la lluvia. Después de la lluvia hizo calor y ahí apareció esta mancha. El tipo científico número uno es el que vive de la observación, de observar bien. Y en política también hay que ser un buen observador. Ser un buen observador en política es saber, algunos de los secretos ya se los estoy diciendo, estoy dándoles demasiadas puntas, saber ¿quién va a aguantar con vos hasta el final? Ese es uno de los secretos de la política. Vos a los demás no le podés decir que vos no vas a aguantar, porque los precisás a todos. Están todos los remeros, yo pongo mucho de ejemplo esto, del bote que va remando en el medio del mar. Vos necesitás a todos. Hasta mismo necesitás el que en ese momento no está remando. No tires a nadie para abajo. Pero vos, definitivamente, tenés que saber quién es el que va a quedar con vos en ese bote cuando todos se hayan tirado para abajo. ¿Está claro? Nosotros vamos a impulsar que los ricos paguen más siempre. Porque el rico tiene que pagar más. Eso lo propuso hasta Jesucristo, ¿no? Jesucristo lo propuso por primera vez, creo, ¿no? Está documentado ahí, por primera vez, por escrito, creo que Jesucristo lo dijo. ¿Qué problema hay? Ahora, el Frente Amplio, cuando gobernó, por ejemplo, el Frente propuso que las tasas de interés de los bancos, si la inflación era de un 10%, no fueran superiores al 20 o el 30%? No, 15 años estuvo el Frente y dejó que los bancos